del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Ro. Bienvenidos al Imperio. Suena la voz del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen al 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha a tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor sentirás el poder en ti. Acordes de metal, cabalgando al son de tus rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a vuestra fortaleza de heavy metal. Estás dentro del Imperio del Metal. Como ya sabéis, en nuestro nuevo horario estamos retransmitiendo aquí desde la 107.3 de la FM en Radio Utopía, en la zona norte de Madrid. En este horario nuevo que nos hemos marcado a principio del 2020, este es el segundo programa, ya sabéis, de 9 y media a 11 de la noche, todos los martes, exceptuando el último de cada mes. Y digo que el último de cada mes no hacemos programa porque están otros compañeros haciendo un programa muy, muy entretenido llamado El Viajero Emocional, que estará de 8 y media a 11 y media todos los últimos martes de cada mes. Programa de entrevistas a personajes relevantes del mundo de las artes en todos sus ámbitos. No os lo perdáis. Ahora sí, ya empezamos con este segundo programa del año, ya el programa número 79 de Imperio del Metal, y empezamos dando mucha tralla, empezamos con esto. Bueno, pues no os asustéis que no estamos en Escocia y estas gaitas ya develaremos de qué grupo se trata y de qué LP nos estará acompañando a lo largo de este programa. Vamos a empezar y empezamos con una banda antiguamente conocidos como los antiguos Metralla, hasta el 2017 que deciden cambiarse el nombre a Mecánica, banda de trash metal de Buenos Aires que, como ya decía, sacaron dos grandes trabajos como Metralla, Fuego en las Mentes en 2007 y Sotanas de Satanás, en el 2010. Pues bien, como Mecánica debutaron en febrero del pasado año con un trabajo titulado Códigos del Barrio. Han cambiado la nomenclatura, han cambiado el nombre, pero no su forma de ver el heavy metal, ya que siguen dando muchísima caña. Así lo demuestran con este corte llamado Malditos Políticos. Yeah. Pues ahí estaban esos mecánica antiguamente llamados metralla, dando caña a los políticos desde Buenos Aires, desde nuestra Argentina, también un programa de radio que está hermanado con la gente de Argentina, como ya bien sabéis, este Imperio del Metal. Os estáis dando cuenta de que estoy radiando este programa yo solo y bueno, en teoría tenía que haber venido el viejo anciano Yayo, pero bueno, cosas del destino, al final no se ha recuperado y al final ha habido cambio de planes, con lo cual, una vez más, en esta ocasión, solo, se me hace raro, la verdad, se me hace raro estar solo, sin nadie aquí en las ondas, pero bueno, estoy con vosotros, siento vuestro aliento a través de este micro y bueno, voy a intentar darlo todo lo mejor que pueda. Vamos con otra banda que acaba de sacar hace poquito trabajo. Se trata de los austriacos de Viena, Das, que nos dejaron el pasado año su segundo EP. Su sello de identidad es un hard rock de raíces setenteras que ahora se ha puesto tan de moda e incluso ha llegado la gente a denominarlo con el sobrenombre de proto-metal. De esto sabe bien el Preacher lo que estoy hablando. Luego hablaremos con él. Dax se funda en el 2018 y está compuesto por Denika, vocalista femenina, Si a la guitarra, Crepi al bajo y Mario a la batería. Debutaron en el año de su nacimiento con muy buena nota, con su primer EP, Harry Radiation, y en el 2019 volvieron a la carga con The Tool, bajo el sello Electric Fire Records. Esto pertenece a este trabajo y se llama Soul Litter. Treat me as you found. Oh, I was so- Ahí estaban esos Das, banda, como ya he dicho, austríaca, que tiene muy, muy buena pinta. Y bueno, de momento nos han ofrecido dos EPs, es lo que tienen hasta el momento. Y esperamos, ansiosos, un LP, un larga duración. Estás escuchando esto también a través de radiotopía.es, a través de los canales de internet, asaltomatarradiorock.com y a través de Radio Rock, Radio Revi, en Vicálvaro, que también estamos desde hace bien poquito emitiendo a través de ellos. También puedes escuchar esto en diferido en la página web todoheavymetal.com una vez esté metido el programa en las diferentes plataformas que ya sabéis todos. Por si no te has enterado, estamos en el programa número 79 de Imperio del Metal. Si estás viendo la tele, apágala ya, que no sabes lo que estás haciendo, perdiendo el tiempo. Deja de ver bobadas, deja de ver Telefight, deja de ver Camela 3 y ponte a escuchar la radio, que es mucho más interesante y mucho mejor para los oídos. Vamos con una banda malagueña llamada Metalized, de heavy metal, que debuta en el año 2014 con una demo de dos temas cantados en inglés. No pasa debido a su gran calidad desapercibido entre el público metalero. En el 2017 volvieron a la carga con, en esta ocasión, un EP en el que incluirían los dos temas de la demo con mejor calidad de sonido. Esta se llamó Back to Metal y la componen cinco temas. El problema quizás de esta banda, de esta grandísima banda, es que no termina de encontrar una formación estable, pero el sonido que sacan es bastante notable. Muestra de ello es este temazo que lleva por nombre Corrupt Trash y que suena así de bien. Shout now, corrupt trash. Y de dos bandas con trabajos cortos, vamos ya con una banda algo más consagrada. Estamos tocando, si os dais cuenta, todos los palos, y ahora vamos con un conjunto de metal en lazy punk llamado Sister, que alberga quizás todo esto y se forma en el año 2006 en Suecia, y hasta la fecha tienen 3 LPs. Su aspecto es algo siniestro y quizás también en algunos matices parte de su música. Como veis, estos suecos lo tienen todo y así nos lo demuestran con este tema de su último trabajo del 2016, Stand Up, Forward, March. Esto abre ese trabajo y se llama Destination Dust. Habla, hermano. Recibe tu dosis de fe en el imperio del metal. ¿Qué pasa, Pitcher? ¿Me escuchas? Un placer estar en la nueva edición del imperio del metal. ¿Me escuchas, Pitcher? Sí, perfectamente. ¿Estabas ensayando o qué? ¡Qué está león, aquí, tío! Estaba aquí, digo, vamos a... Estoy con Kilian, ¿eh? Estoy con Kilian, con mi hijo. ¿Ah, sí? Tienes una de las gentes del imperio. ¡Hola! Macho, pues. ¿Te has oído? Sí, sí. Lo que pasa es que no te escucho por el altavoz. Ya estamos con la jodienda de siempre, ¿sabes? Anda, coño. A ver. Pero bueno, pero se me escucha, ¿me oyes, no? Pues a ver, di algo. Hola, sí, ¿me oyes? Pues a ver, di algo, Preacher. Estoy diciendo cositas. ¿Me oyes ahora mejor? Sí, se está registrando. Claro, ah, vale. Pensaba, macho, que no se registraba, porque ya tuvimos esos problemas que tuvimos en su momento, ¿sabes? Sí, con esta jodienda del teléfono. Digo, bueno, sí. Lo mismo estamos otra vez. Lo que me faltaba, vengo yo solo y problemas técnicos, tío. Esto no puede pero ser. Lo has arreglado muy bien tú solo ahí, no te hace falta el yayo, ¿eh? Se echa de menos al puto anciano, ¿eh? Fíjate que da por culo y es por culero, macho, pero que se le echa de menos, tío. Claro, ¿eh? Pero no te preocupes, que hoy me ha dicho que ya tenía ganas de beberse una cerveza. He dicho, este ya está recuperado, el cabrón. Joder. Ya está a tope. La verdad es que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo sin vosotros aquí el programa. Se me hace, no sé, si te digo la verdad, estoy hasta acojonado, ¿sabes? Pues estoy solo aquí, tío, tú imagínate, ¿eh? Pero no hay nadie ahí, de cabrón. Me da hasta miedo, tío, ¿sabes? Joder, chaval, qué mal rollo, ¿no? Y encima escucho tu voz de Vincent Price y me da más miedo todavía, tío, ¿sabes? Y además lo haces al filo de la medianoche. A lo que coño, si queda huevo, ¿no? Para ti, ¿no? No, estamos ahí, escucha, que ya estamos, que son las 10 de la noche, ya empezamos a entrar en hora de espíritus malignos. Sí, y todas esas cosas. Bueno, Preacher, ¿qué te cuentas, León? No sabíamos nada de ti desde el año pasado, nada, tronco. Ya sabes. Pues fíjate, pues nada, que es un placer entrar aquí en el Imperio. Y nada, felicitar el año a ti, bueno, a ti ya te lo felicité en su momento. En la gominona esa que nos hicimos ahí, con los cachopos esos de puta madre. O sea, buena comida del Imperio. Que se perdió el anciano, porque fue cuando empezó a estar jodido, ¿sabes? Joder, ya yo pensé que ha adelgazado y todo. Me ha dicho que ha adelgazado, se ha hecho un figurín. Cuando venga no le conocemos. Por lo visto me ha dicho que se va a echar Grecia en 2000 en la barba también. ¡Ay! O sea, no le vamos a conocer, ¿no? En vez de llamar Yayo, le vamos a tener que llamar, yo qué sé, Junior. ¡Junior! Ya, pero Alberto Junior Cea. A mí me parece exagerado que me has dicho 10 kilos, tío, en 2 semanas. Me parece una pasada, ¿no? ¿Qué coño en 2 semanas? ¡En 9 días! Joder, es que ya, tío... Sí, es que en menos, ya. Fíjate lo que te digo, en menos de 2 semanas, tío. Sí, es que lleva una vida muy desordenada. Sí, ¿no? Claro, lleva una vida desordenada. Como bien dice Tere. Su señora esposa Tere. Es verdad, tienes toda la puta razón. Y es verdad, tío. Es que es así. Claro. Joder. Bueno, Preacher. Bueno, pues ¿cómo vamos a empezar el año? ¿Qué propuesta musical me traes? Pues mira, te traigo una cosita que... A ver, este disco salió el año pasado. Salió en noviembre del año pasado. Y bueno, pues me lo pillé porque me gustó el tema que salió de adelanto, pero ha sido toda una sorpresa porque lo que esconde el disco dentro no es como el tema de adelanto, ¿sabes? Y ha sido bastante curioso y gratificante porque está bien, me ha molado bastante el disco, está bastante guapo y es curioso, vamos. Me refiero a Denner's Inferno, ¿no? El disco este que han sacado que se llama In Amber. Ya sabéis que es el danés Michael Denner, el mítico guitarrista de Mercyful Fate, uno de los míticos guitarristas de Mercyful Fate, y bueno, que sacó este proyecto. Bueno, ya tuvo también el de Denner Sherman, que con, ¿cómo se llama el cantante de Cage, coño? Con el Sean Peck. Exacto, con el Sean Peck ahí cantando. Pues este disco no tiene nada que ver con ese rollo, es totalmente diferente. Tiene un regustillo súper setentero el disco, ¿sabes? Es un rollo... Es curioso, ¿sabes? Yo creo que el tema más oscuro que tiene es el Fountain of Grace. Que fue el que pusiste en su momento. El adelanto. Exactamente, que lo sacaron de adelanto y lo sacaron también como single. Además que lo pusimos aquí, por petición tuya. Sí, sí. Eso sí es verdad. Porque además, cuando me has dicho, voy a pedir este tema, lo estuve escuchando y como bien me dijiste en su momento, me suena mucho a Deep Purple. Sí, bueno, pues te voy a decir una cosa. Este tema encima no es suyo. Es una cover, tío. ¿Ah, sí? Una cover de un grupo que se llamaban Monrose. ¿Te acuerdas? Joder, claro, un guitarrista que se llama Ronnie Monrose. Sí, y pues cantaba Sammy Hagar en este... Claro. En el que fuera luego después cantante de Van Halen. De hecho, de ese guitarrista, ¿Montrose o Monrose? Escrito Montrose. Claro, Montrose. Sí, Montrose. Pues de eso, además de ese guitarrista, también tienen versiones Iron Maiden en las caras B. ¿Alguna tiene? Algún día la pondré. Pues mira, sí, sí, sí. Es verdad, me suena. Ahora que lo estás diciendo, me suena. De todas maneras, ¿sabes lo que me acordé también? Cuando estuve mirando el tema y tal, y vi que resulta que era una versión, porque el tema me resultó, eso suena muy Purple, ¿no? Y claro, es que es de la época. Este tema, el disco en el que sale la canción esta de Monrose, es un disco que está grabado en 1975. Claro, ¿sabes? O sea, pibe tiene más años que la Tana, tío. Ya no hace, yo me imagino que ya no hace música. Pero bueno, este tío se tiró tocando años y años. Ahora, a día de hoy, le tengo perdidísima la pista. Claro, yo tampoco sé nada. Lo que sí sé es que me acuerdo que, no sé si fue uno de los especiales que hicimos de cine de terror. Sí. Creo que puse un tema de Monrose que venía, además cantando el Sammy Hagar, que era la banda sonora de una peli, pero no recuerdo ahora mismo cuál fue. Que esto lo he pensado después, entonces tengo tiempo a investigarlo, pero creo que ya pusimos en el Imperio un tema de Monrose en un contexto diferente, o sea, era porque era la banda sonora de una peli, ¿no? Es que yo tampoco la recuerdo. Tendríamos que... Yo juraría que era el de heavy metal, tío. De la peli heavy metal. Pues sí. No, de hecho, en heavy metal, sabes que tiene dos partes. Pues la primera parte, que es la mítica, la segunda es menos conocida por el público. La sacaron después, posteriormente. Sí. Ahí había canciones, efectivamente, de Sammy Hagar. Y claro. Con Monrose. Sí, claro. Sí, puedes. Efectivamente. De esa, porque además, el ambiente de la música de esa película es muy de esa época, de lo que me estás contando. De bandas de finales de los 70, principios de los 80. Ese es el rollo que lleva la banda sonora de esa peli. Efectivamente. Y me ha llamado mucho la atención por eso. Y he elegido este tema, además. He elegido este tema porque es el tema que abre el LP, ¿vale? Y este tema además se llama Matriarch, ¿vale? Y bueno, como estamos ahora, coño, tenemos nuevo gobierno, tenemos nueva historia, en plan, las matriarcas ahora van a volver a empoderarse y tal, pues me ha parecido muy adecuado, ¿no? Para empezar el año con este tema. Aparte, ya te digo, de la sorpresa del disco, que a mí me ha gustado bastante. Luego me jode también porque he oído a Peña juzgar todo el disco por el tema este de Fountain of Grace, ¿sabes? Sí, sí. Y bueno, la verdad es que lo que ha dejado en evidencia esa peña es que efectivamente no se han oído el puto disco, ¿sabes? Porque el disco, cada tema es de su padre y de su madre, o sea, yo la verdad es que sinceramente yo me lo pillé pensando que iba a ser todo del rollo de la de Fountain of Grace, pero no, nada más alejado de la realidad. Sí, vamos a ver. Hay temas con un rollo más jarroquero, hay temas un poquito más cañeros, pero vamos, totalmente alejado de Mercyful Fate, por ejemplo. Si eso está bien, siempre y cuando esté bien hecho y con cariño, ya lo sabes, desde el corazón. Sí, sí. Tú lo sabes bien, Pitcher. Sí. Mira, además, me hace gracia que me digas esto porque comentaba antes a los oyentes, antes de que entraras en el último tema que he puesto, pues que estaba poniendo un poco de todo. Es que he puesto trans metal, he puesto sleazy punk, he puesto heavy metal, he puesto hard rock, tío, he puesto de todo, tío. En un momento que llevo en la emisora, desde que hemos empezado a las 9:30, la has liado parda. La has liado parda, macho. He puesto un poco de todo. Me quieren, pues, todos los grandes fans de esos tipos de música, tío. Porque, claro. Y no soy de la vocecilla que te decía, quitar eso, vente, que es una puta mierda, coño. Esa no había la vocecilla a lo lejos. Esa la voy a escuchar mañana. Mañana me pondrá al orden cuando le llame para ver qué tal está al anciano y me dirá, menos mal que hoy el martes, cabrón. Sí, te lo va a decir, eso seguro. Pues nada, pues eso, pues he decidido empezar el año y la nueva el nuevo formato, ¿no? Que ahora estáis de 9 a 11:30, ¿no? No, de 9 y media a 11 de la noche, de momento. Ver, eso, de 9 y media y 11, los últimos martes de cada mes... no tenemos programa porque emite otro espacio que hace un programa los últimos martes de cada mes. Entonces, pues nada, está bien también recordarlo para que la peña sepa que, aunque vamos, como subís también el podcast, pues cojonudo, o sea que perfecto. Parece ser que está teniendo más tirón este horario, por lo que me han podido comentar por ahí, así que no sé, vamos a ver qué tal. Me alegro un montón, claro que sí. Hombre, es una hora en que la gente ya está en casa y tal, tranquila, ¿sabes? Después, mira, yo me he dado tiempo a cenar y todo. Ahora me toca fregar los cacharros, que lo sepas, ¿eh? Pues hazlo, que si no ya sabes que te van a dar entre las dos orejas. Sí, León. Sí, lo tengo que hacer por la cuenta que me traes. ¿Sí? Bueno, vamos con el temita, ¿no, Pritcher? Pues sí, bueno, mira, quería decir aquí unas cositas también acerca también de este del disco. Que las guitarras, eso también es curioso, las guitarras están grabadas en el estudio que se llama Savage Studio de Hank Sherman. Claro. O sea que aunque este disco no lo han hecho los dos, pero sí que deben tener una relación bastante buena, ¿sabes? Desde Mercy for Fate. Efectivamente. Y otra cosa también curiosa acerca del disco es que el batería es un tal Björn T. Holm, que también ha sido batería de Mercy for Fate desde 1994, según dice Metal Archives, hasta hoy. Lo que quiere decir que posiblemente a este hombre le veamos en el Rock the Night, ¿no? Con la reunión de Mercyful Fate, claro, se supone. Claro. Y este estuvo en concreto en 4 discos de Mercyful Fate. En el Into the Unknown, en el Dead Again, en el Nine y en el single este que hicieron del Evil en el 2009. Ya. Bueno, así que es curioso todo lo que tiene que ver este disco con gente de que estuvo involucrada en Mercyful Fate. Sí, vamos, que hubo mucha hermandad dentro de la banda. Como así se puede comprobar después en este disco. Exacto, y lo bueno es eso, que ya te digo, que tiene... O sea, los temas son bastante diferentes entre sí. Lo que pasa es que todos tienen un barniz, pues, dándole un regustillo a, pues eso, a sabor antiguo, a sabor setentero. Que me ha parecido bastante, no sé, agradable, porque es algo diferente. Después de oír el Denner Sherman, ¿sí? ¿Vale? Que era todo bastante cañero y bastante... Más cercano, efectivamente... Pues esto es otro rollo totalmente diferente, que creo que es un punto a favor de esta gente, ¿sabes? Que llevan tantos años tocando y son capaces de decir, coño, voy a dar una vuelta de tuerca y hacer otra historietilla. A mí, desde luego, no me ha disgustado para nada este tema, me ha gustado muchísimo el que vas a proponer. Sí, sí, el tema es eso, el tema es el que abre el EP, se llama Matriarch, y bueno, como ya os he dicho, es una versión de Monrose. Y nada, pues disfrutadlo, hermanos del Imperio, disfrutadlo. Bueno, Preacher, yo me despido. Me despido aquí en directo, ahora seguimos hablando, pero muy que bien. Quiero oír tu linda voz en breve otra vez por aquí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Ya lo sabes. Cuenta con ellos, sí. En cuanto que tenga un hueco me acerco un día ahí para no dejarte solo. Bueno, así da también el cabrón del gallo. Claro, o sea, claro. No ninguno. Bueno, pues vamos con Matriarch. Muy bien, tío. We'll be right back. Bueno, retomamos esa sección que teníamos y que dejamos olvidada a principio de año, esa agenda de conciertos. La retomamos de nuevo en esta ocasión. Antes la hacíamos semanalmente, en esta ocasión, debido a que el último martes de cada mes no vamos a poder emitir, vamos a hacerlo de mes en mes. Y comenzamos con Avalanch el 18 de enero en el Teatro Capital de Madrid. Barón Rojo el 17 de enero en el Chester Meloneras Club en Maspaloma, Gran Canaria. El 18 de enero en el Aquere Espacio Cultural de San Cristóbal de la Laguna en Tenerife. El 24 de enero en Momar Theater en Cádiz. El 25 de enero en la Sala Fanatic de Sevilla. Y el 31 de enero en la Sala Opal de Castellón. Los norteamericanos Dream Theater el 29 de enero en la Sala Jordi Club de Barcelona, en el San Jordi Club el 31 de enero en el Within Center de Madrid. Los chicos de Ávila Dunedain el 18 de enero en la Sala Babel de Alicante. Glory Hammer, Necrogoblicón y Windrose el 30 de enero en la Sala Moonlight de Madrid y el 31 de enero en la Sala Ramatas 2 de Barcelona. Ópera Magna el 18 de enero en la Sala Bóveda de Barcelona. Saratoga el 17 de enero en la Sala Salamandra de Barcelona, Junta Nocturnia, y también Junta Nocturnia el 18 de enero en la Sala Opal de Castellón. Y Lujuria el 24 de enero en la Sala Porta Caeli en Valladolid, junto a Paraíso de Renal y Esler. Decir que esta agenda también ha sido por cortesía de nuestros colegas de la web todoheavymetal.com. Vamos con un tema de los segovianos para acabar este repaso a la agenda, que estarán girando y dando a conocer su último trabajo, ese fantástico décimo larga duración de estudio que lleva por título Somos Belial. Lo sacaban a primeros de octubre del pasado año, trabajo que salió a través de Maldito Records y que vuelve a ser crítico con ciertos cánceres de esta sociedad, como nos tienen acostumbrados los segovianos. Vamos con el tema que da título a este trabajo, vamos con Somos Belial. Ni amo ni reino. soy ese Dios, lo que tú llamas pecado. Genial en los segovianos, una vez más, con este Somos Belial, que está a la venta desde primeros de octubre. Vamos con una banda de power metal, con una trayectoria más bien corta, por desgracia, para la parroquia metalera, ya que desde mi punto de vista no era una mala banda, ni mucho menos. Originarios desde Suecia, estos Ride the Sky, estaba compuesto por Matías Gams al bajo, Benny Jansson a las guitarras y Bob Jansson a la voz. A la batería estaba un viejo conocido de la parroquia metalera como es Uli Kuss, conocido por haber militado en bandas como Gamma Ray, como Sinfonía, como Halloween, en fin. O sea, un batería grandísimo dentro de lo que es una leyenda dentro del heavy metal como se está forjando. Solo nos dejaron un LP en el año 2007 llamado New Protection para desaparecer sin pena ni gloria en el 2009. Muy buen trabajo el lanzado por Nuclear Blast de Power Metal, donde destacaba este pedazo de tema que pongo a continuación y que lleva por título The Prince of the Darkness. Thank you. Fantástica banda, estos suecos, Ride the Sky, que por desgracia solo duraron 3 añitos, solo tuvieron 3 añitos de actividad. Vamos con una banda de Londres que precisamente estarán acompañando a una banda que mencionamos el pasado programa y que dije que tenía el pálpito de que en breve los tendríamos por aquí. Los chicos de Hound, estamos hablando de Seven Sisters. Pues bueno, ni pálpito ni nada, porque yo ya lo sabía. Ya, como todos sabéis, soy socio del Pounding, que son los encargados de que Hound y Seven Sisters estén por aquí el día 23 de febrero en la sala Entre Darts. Las entradas estarán a finales de esta semana ya a la venta, al módico precio de 12 euros anticipada, y si os esperáis al día del concierto, mal hecho, porque probablemente ya no queden, y si queda alguna, os costará 2 pavos más y dejaréis de tomaros una caña. Seven Sisters hacen heavy metal basado en mitología y fantasía y se forman en el año 2013. Hasta la fecha, una demo y 2 LPs les avalan. El pasado año se marcaron un split compartido precisamente con los norteamericanos Hound, con la banda con la que van a estar girando en Europa y que vamos a ver aquí el próximo día 23 de febrero. En este, cada banda aportaba un tema y salía el 13 de septiembre de forma independiente. El tema de Seven Sisters se llamaba The Crystal Temple y sonaba así. Show us the bad that we know. Vamos con esa fiambrera metálica y, bueno, la estrenamos con nueva sinfonía que vamos a ir perfeccionando a lo largo de estos días. Esto que estaba sonando era la marcha fúnebre de Chopin, interpretada por los death metaleros germanos Sephiroth. Vamos a ir, como ya digo, cuando ya acuda aquí al programa y estemos y ya esté bien mi compañero, el viejo anciano, nos pondremos a la carga con todas las cuñas y con todas las nuevas secciones que tenemos preparadas para la gente de Imperio del Metal. Vamos con esa fiambrera, como ya he dicho al comienzo de estas palabras, ya que por desgracia en el inicio de este 2020 ha venido arrasando y sembrando la muerte dentro de nuestro rollo, de nuestra música, de nuestro heavy metal. De momento, nombres importantes nos dejan como Martín Rodríguez, batería de los catalanes Sand Trade, entre muchas bandas, que nos dejaba a los 64 años el 3 de enero debido a un ataque al corazón. También nos dejaba el brasileño Luciano, guitarra de los thrashers brasileños Lethal Storm, que nos dejaba tras un fatídico accidente de moto el día 1 a los 31 años de edad. Pero sin duda, este enero del 2020 lo recordaremos porque Neil Peart, legendario batería de los canadienses Rush, considerado como uno de los mejores baterías de la historia del rock, nos dejaba el 7 de enero con 67 años tras luchar contra un tumor cerebral. Por todos ellos y en especial por Neil Peart, vamos con este anthem de los canadienses Rush. We'll be right back. si empezamos con una banda de Argentina de Buenos Aires, vamos con otra banda de Argentina también de Buenos Aires que se forma en el año 2013. Ellos se llaman Steel Balls y cantan, a diferencia de Mecánica, en inglés, como nuestros colegas de Matt Bay. De hecho, su estilo es algo parecido. Tienen un único LP llamado Thunder Strikes Again, pero acaban de sacar un sencillo con dos temas. Hace bien bueno, el pasado 2019 a finales de 2019. Estos dos temas eran Heavy Metal Monster y Gates of Hell. Nosotros vamos con esa cara A y con ese pegadizo corte donde los haya, ese Heavy Metal Monster. We'll be right back. Fantásticos estos argentinos, estos Steel Balls, muy influenciados por esa US Metal de Norteamérica y con muy buena pinta este single que nos dejan, Heavy Metal Monster. Vamos con otra banda, en este caso de Pensilvania, Sinister Reel, que se forma en el año 2008 y a día de hoy no tenemos conocimiento de que siga activa. Su música va a caballo entre un heavy metal puro y directo y el doom metal, teniendo discos en los que se diferencia bastante un estilo del otro. De momento tienen tres trabajos, siendo el último del 2013, que lleva por título War of Evil, un trabajo en una onda mucho más heavy que en sus comienzos. Pero mejor lo vamos a escuchar con este trabajo, con algo de este trabajo, en un tema que lleva por título The Ghost of Nevermore. We'll be right back. Excelente banda esta, estos Sinister Reel de Pensilvania, Norteamérica, y como ya he dicho, con esa mezcolanza entre el heavy metal más clásico y ese doom metal, como habéis podido comprobar al final de este tema. Bueno, vamos a despedir el programa de hoy, este programa número 79 de Imperio del Metal, pero vamos a primero hablar de este disco que está sonando y de esto que ha estado sonando a lo largo del programa. Como ya hemos dicho al principio, sonaban gaitas, la mayoría ya sabéis de qué se trata. Estamos hablando de Great Digger, de los germanos, y de ese Tunes of War del año 1996. Primera parte de esta trilogía medieval que se marcaron los germanos. Para mí, sin duda, este Tunes of War, el mejor trabajo de su carrera. En este comienzo de la trilogía nos cuentan las andanzas de William Wallace. Después de este sacarían el Knights of the Cross, en el que narrarían las andanzas de las cruzadas y de los caballeros templarios, y finalizarían la trilogía con Excalibur al año siguiente, en el que nos contarían la leyenda del rey Arturo. En este Tunes of War, decir que salió a través del sello Gun Records y contaría con el señor V. Lulis a la guitarra, que curiosamente abandonaría la banda después de esta trilogía, tras 12 años de formar parte de ella. Nos despedimos con un temazo de este trabajo, sin antes deciros que volveremos a abrir las puertas del castillo, las puertas del imperio, para vosotros el próximo martes, ya que el próximo martes seguimos con programa. Cuando lo hacemos es el último martes de cada mes, como ya os he dicho al principio, y os volveré a repetir el próximo martes, ya sabéis, de 9 y media a 11 de la noche, aquí en Radio Utopía, en Imperio del Metal. Y en esta ocasión además contaremos con la inestimable presencia, claro está, ya sí o sí, vocal de nuestro viejo y queridísimo Yayo. No te lo pierdas, aquí ya sabes, en Radio Utopía, en la 107.3 de la FM, en la zona de San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, en la zona norte de Madrid. Nos despedimos con un tema de este Tunes of War. Esto es un temazo de los germanos Great Digger, que lleva por título Rebellion. The Clans Are Marching. Being lashed without you.